tema a través de una situación que se ha dado precisamente en Sierras Bayas en el transcurso del fin de semana, y la por ahí, si se quiere, la negativa de un médico a firmar la partida de función de una persona que no conocía. Y bueno, a raíz de este tema que se plantea, ¿cuáles son los argumentos que desde el aspecto médico se tienen para una situación como esta? Y mira, en primer lugar, el certificado de defunción es un acto médico, ¿cierto? Es decir, el reconocimiento de la muerte es un acto médico. Ahora, por supuesto que hay una ley que, no me acuerdo el número en este momento, pero hay una ley que tiene toda la determinación de cuando un médico debe firmar el certificado de defunción. Te digo, hay causas que obligan al médico a emitir un certificado y hay causas que lo eximen de emitir un certificado. Por ejemplo, las causas que obligan a un médico a emitir un certificado de defunción sería una muerte por enfermedad aguda, pero asistida en las últimas 24 horas, muerte por enfermedad crónica, por ejemplo, asistida en los últimos 7 días. Dentro del marco laboral, por ejemplo, los médicos que tienen cargo en esas áreas, en determinadas zonas. Y bueno, y hay causas en las cuales el médico, prohíben al médico emitir el certificado de defunción, como serían, por ejemplo, los casos de muerte violenta, suicidio, homicidio, accidentes, lesiones traumáticas, en fin. Ese tipo de muerte, ¿no es cierto?, que ofrece duda. Causas de muerte justamente dudosa, como es una muerte súbita, sin asistencia médica previa, o personas jóvenes que no tienen antecedentes de enfermedades reconocidas. La asistencia por ejemplo, una asistencia por persona no autorizada para ejercerla. En la vía pública, alguien se acerca, atiende a una persona, se muere, el médico no está obligado a firmar el certificado de defunción. El médico tratante debe firmar los certificados de defunción cuando puede constatar una muerte natural, y nunca cuando fue provocada o sospecha de muerte violenta. En esos casos, lo que se hace, pues, normalmente es decir, se recoge el cadáver que va a la morgue judicial, es decir, ya hay una judicialización de la causa de muerte, y entonces ya se da intervención al médico forense para que certifique la causa del deceso o eventualmente se haga una autopsia. Estas son, digamos, básicamente sería lo principal para que se tenga en cuenta. Yo te aclaro que desconozco, porque no he leído los diarios, desconozco qué es lo que sucedió, pero lo que te estoy diciendo es básicamente lo que rige para nosotros cuando debemos firmar un certificado de defunción. Fundamentalmente digo, porque en este caso, en el caso de Sierras Bayas, el cadáver de esta persona que murió en la calle estuvo 6 horas en la calle, porque nadie quería... Claro, yo hoy desconozco cómo han sido los hechos, pero claro. pero concretamente yo te estoy refiriendo los casos en los cuales un médico debe firmar y en los casos en los cuales el médico no debe firmar un certificado de defunción. Esto es muy delicado. Exactamente. Y Daniel, pero bueno, y a raíz de esto se han dado otros casos también en que hubo negativas de otros médicos en firmar precisamente los certificados, ¿no? Y por ahí es como que se desató una polémica y desde el desconocimiento, a veces hay mucha gente que opina y otros que opinamos también, y por ahí no conocemos cómo es el aspecto legal o el amparo legal, claro, precisamente. Por eso, ¿no? Fíjate lo que yo más o menos te acabo de decir. Yo hace muchísimo tiempo fui médico de policía en Olavarría. Es decir, estuve en un cargo en la cual eventualmente se ejerce este acto médico, ¿no es cierto? Por eso te estaba diciendo, como para dejar claro a la gente que escucha, que justamente, fíjate que entre las situaciones en las cuales el médico debe hacer el certificado de defunción, fíjate que claramente dice, por ejemplo, en el caso de una muerte aguda tiene que estar asistida en las últimas 24 horas por el médico, claro, para que le entregue el certificado. Y en los casos de muerte crónica tiene que estar asistida en los últimos 7 días. Uh-huh. Muchas veces se le exige al médico, fíjate que esto ocurrió, hubo después bastante, casi todos volvieron a tener mucho cuidado con esto después del conocido caso de Belsunce. ¿Cómo era el nombre? María Marta García Belsunce. María Marta Belsunce, sí. Después de eso hubo bastante movimiento con respecto a esto. Y se ha establecido, ajá, perfectamente cuáles son los casos en donde el médico realmente debe hacerse cargo de la firma. Uh-huh. Y si no, esto debe recurrir al médico forense o al médico de policía en el caso necesario, ¿no es cierto? Cuando el médico no conoce al paciente, por más que un paciente haya fallecido en una casa, nadie puede estar seguro de que falleció ese paciente, y si el médico no lo conoce, realmente tiene todo el derecho a negarse a firmar el certificado de defunción. Es una cosa muy delicada que puede comprometer judicialmente al médico. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esta es la situación, razón por la cual justamente estas cuestiones que yo te acabo de citar son los casos en los cuales el médico realmente tiene que firmar el certificado de defunción, y las otras, las causas que lo eximen al médico de firmar el certificado de defunción, o que mejor dicho, que la ley se lo prohíbe, que son los casos justamente de muerte violenta o en la cual considere que haya una muerte dudosa, o que no conozca al paciente, como lo dice la ley en la parte de decir, por lo menos si la muerte fue aguda, él tiene que haberlo asistido en las últimas 24 horas para poder firmar el certificado de función. Uh-huh. ¿Esto con un médico de policía se soluciona? Lógicamente, el médico de policía, como te decía, cuando son casos de muerte en la cual el médico no conoce, lo que se sucede normalmente es que el cadáver, digamos, pasa a hacer una muerte judicial, y en ese caso interviene el médico de policía. Daniel, te agradezco muchísimo. La verdad que ha sido muy claro tus conceptos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Al contrario, gracias a usted. El presidente del Colegio Médico de Olavarría, Daniel Casagrande. Bueno, despejando estas dudas, fundamentalmente con el tema del caso de Sierras Vallas, que ocurrió el fin de semana, una persona que fallece en la calle y que ante la negativa de un médico, que según lo que dice el doctor Casagrande encuadra perfectamente dentro de la ley lo que ha hecho el médico en no ir a firmar el certificado de defunción, estuvo esta persona, decíamos, 6 horas en la calle sin que nadie la retire. Pero esto, ¿cómo se soluciona? Con un médico de policía. Esto es muy clarito. Olavarría no tiene médico de policía. 7:39 en casi todo el país.